Volveré a equivocarme muchísimas veces, hijo, pero yo no quiero equivocarme más. Pues entonces lo que no quieres es vivir. Vivir implica equivocarse. Hombre, tampoco es eso. Simplemente quiero hacer las cosas bien. Pero para hacerlas bien, primero hay que aprender. Y para aprender, hay que equivocarse. Yo quiero aprender sin equivocarme. Pues entonces lo que no quieres es crecer. Yo solo digo que quiero crecer sin equivocaciones. Eso no es posible. Seguro que sí. ¿Ves? Ya te estás equivocando. Decidir, decidir, decidir, cómo nos cuesta tomar decisiones. Porque sabemos que con cada una de ellas nos estamos implicando. Nos afecta directamente a nuestra vida, nos afecta a lo que es en este momento, a lo que será y de alguna manera a lo que ya hemos sido, la forma de ver lo que ya ha pasado. Durante el día tenemos que tomar muchísimas decisiones y algunas de ellas no nos damos cuenta, pero van a afectar el resto de nuestro camino. Y yo cada vez que pienso en esto me quedo asombrado, pero también me asusto. Porque es verdad que hay decisiones simples, sencillas, pero hay otras que lo parecen y están ocultando todo un mundo. Y claro, después de decidir nos preguntamos, ¿he elegido bien? ¿He hecho lo correcto? Quizá de otra manera hubiera sido mejor. ¿Quién sabe? Pero claro que una vez que tomamos la decisión ya no hay vuelta atrás. Hombre, si hemos cometido un error, quizá pueda corregirse. Pero las consecuencias de eso continúan. Pero tampoco podemos estar pensando y pensando y volviendo a pensar las decisiones que tomamos porque entonces sencillamente no viviríamos. Tenemos miedo de equivocarnos y entonces, si esto es continuo, estaríamos desperdiciando nuestra vida. La única posibilidad de hacer las cosas sin volverse uno loco y no liarlo es, pues, ser uno mismo. Y si cometemos un error, pues bueno, podemos consolarnos pensando que por lo menos hemos intentado hacer las cosas bien. Que no lo hemos conseguido, bueno, aprenderemos de ese fallo. Y cuando la vida nos coloque en una situación semejante, entonces sabremos cómo actuar. Dicen que el ser humano tropieza dos veces en la misma piedra. Así que podemos volver a cometer el mismo error. Pero sin embargo, hay que seguir adelante diciéndonos que vivir implica decidir lo bueno y lo malo. Y en alguna de esas decisiones es posible que podamos sortear algunas de esas piedras que se aparecen en nuestro camino. Thank you. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche. Bienvenidos, bienvenidas a la edición 397. Amigos, es algo obvio, pero que muchas veces se nos olvida. Vivir implica equivocarse. Y si no nos equivocamos realmente, no estamos viviendo. Me llamo Alberto Sarasúa y hace muy poquito recibí un mensaje a través de la cuenta de Facebook de Sandoval Santana, que nos decía que le gustaría que hiciéramos un programa, un Cita con la Noche, donde se trate el tema de si equivocarse es bueno o es malo. Es algo que, bueno, que también piensa que muchas veces equivocarse nos puede ayudar. Pero es verdad que para la mayoría el equivocarse a otra persona es una forma de esperar para poderlo lastimar. Vamos a ver si es bueno, si es malo y sobre todo si es conveniente o no. Vaya por delante que equivocarse es de humanos y que por tanto es parte de la vida, pero es verdad que algunos están como agazapados y esperando a que cometamos un error para hacernos daño. También es verdad que el daño nos lo hacen si nosotros dejamos que nos lo hagan, porque hay algo que sí está claro y es que las cosas son como son, pero filtrarlas o tomarlas de una manera o de otra, eso sí que está en nuestra mano. Pues vamos a ver hoy cómo vivir implica equivocarse. Arrancamos ya en Cita con la Noche. Creo que pocas veces nos hemos parado a darnos cuenta de que no es suficiente con existir, tenemos que aprender a vivir. Y vivir significa aprender, hace falta ser humildes. Vivir significa no quedarse quietos, como el agua de un río jamás está quieta. Cuando está quieta, es que se ha muerto. Y no hay movimiento que no implique un esfuerzo o un roce. La vida es dinámica, nunca se para, vibra. Va pasando, pero tiene su ritmo. Tenemos que estar amigos, tenemos que ser nosotros mismos y tenemos que ser íntegros. Tenemos que avanzar, tenemos que ir hacia adelante. Y para vivir es necesario sentir, entrar en uno mismo y después no quedarse ahí, sino salir. Tenemos que conocernos, ser conscientes. Tenemos que arriesgarnos, y el mayor riesgo que hay en nuestra vida es precisamente equivocarse. Quien vive tiene su propia existencia prácticamente diseñada y va recreando minuto a minuto su propio destino. Vivir es tener conciencia de uno mismo. No es suficiente con estar presentes en la vida. Tenemos, amigos, que vivir, que mojarnos. Y tenemos sobre todo que equivocarnos, porque eso sí que es una parte esencial de la vida. Sin miedo, sin temor, sin echarnos atrás, siendo valientes pero no temerarios, siendo además personas cabales y pensando que todo lo que tenemos por delante es un apasionante camino que tenemos que recorrer. Yo creo que todos conocemos a personas, o incluso puede que nosotros mismos, que de pequeños hemos tenido miedo a hacer las cosas mal. El que no quiere jugar al fútbol o al baloncesto en el colegio porque dice que no juega bien, y la verdad es que no es para tanto. O algún alumno que no sale voluntariamente a la pizarra porque le aterra el poderse equivocar. Los perfeccionistas son personas que es verdad que tienen cosas muy buenas, como por ejemplo, les gusta el trabajo bien hecho, procuran hacer bien las cosas, ponen ilusión en los detalles, pero también tienen cosas bastante negativas, por ejemplo, que viven con tensión, que sufren cuando no llegan a lo que ellos quieren, y muchas veces son exigentes no solo consigo mismos, sino también con otras personas. Y es que una de las cosas más difíciles de aprender es precisamente eso, aprender a equivocarse. Una de las cosas más difíciles en esta vida es aprender a equivocarse. No el hecho de equivocarse, porque eso es muy fácil. Es simplemente el equivocarse y no venirse abajo. Reconocer un error, pero no sentirse humillado. Recuerdo un pasaje de Mafalda en el que encuentra a su hermanito Guille llorando desconsoladamente. Le pregunta, ¿qué te pasa? Dice, me duelen los pies. Mafalda se fija en los pies y dice, claro, Guille, te has puesto los zapatos al revés. Y Guille, tras un instante, después de comprobar eso, llora incluso más fuerte y Mafalda le dice, ¿y ahora qué te pasa? Dice, ahora me duele mi orgullo. Los fracasos son algo que tienen que ser naturales en nosotros. La tragedia, amigos, no es equivocarnos, porque precisamente la forma de ser nuestra forma de ser es no equivocarnos, sino en sabernos reponer de los errores. A veces han sido nuestros propios padres los que nos han inculcado esa especie de enfermedad perfeccionista. Quien educa a un hijo para que nunca suspenda o para que nunca rompa un plato, deberían más bien educarlo para que se esmere en ser un buen estudiante y que procure que no se le caiga el plato. Y sobre todo, para sacar fuerza de cada error y ser capaz de volver a estudiar con ilusión, o de recoger los pedazos del plato roto. Porque errores, amigos, los cometemos todos. La diferencia es que unos sacan una enseñanza para el futuro y otros simplemente se amargan y se vuelven más pesimistas. Da pena ver personas inteligentes que se vienen abajo o dejan una carrera o una oposición al primer suspenso. O chicos y chicas que fracasan en su primer noviazgo y maldicen contra toda la humanidad. o los que no pueden aguantar un batacazo en su carrera o en su vida y se hunden miserablemente. Porque el mayor de los fracasos es precisamente dejar de hacer las cosas por tener miedo a fracasar. Con la noche, Alberto Sarasúa. Todos, amigos, absolutamente todos, tenemos temores. Algunos están dentro y nos van perjudicando poco a poco en nuestra vida. Hay algunos que tienen temor a las arañas, a que le roben, pero el temor es mucho más que eso. De algunos no somos conscientes y además pueden provocar bastantes conflictos en nuestra vida. Uno de los temores más importantes es el temor al fracaso, al qué dirán, el temor a los cambios. El de equivocarnos es algo muy natural y muchas veces es un mecanismo que nos ayuda a no meternos en problemas. Pero como no es consciente de en qué momentos funciona y en qué momentos lo aplicamos, entonces acaba por convertirse en un problema. Ese temor a equivocarnos nos puede volver inseguros. Puede hacer que no tengamos una buena capacidad de tomar decisiones. Y puede hacer además que en nuestra vida no progresemos y que nos quedemos simplemente en la tranquilidad, entre comillas, que nos da la rutina. Porque sufrir las consecuencias de nuestros actos es algo natural, y cuando una cosa no está bien hecha, claro que trae problemas, y las cosas que están bien hechas suponen una recompensa. Nadie tiene toda la sabiduría como para no equivocarse jamás. Todos somos niños en el largo camino de nuestra vida, pero además somos niños en todo momento. Y claro, cuanto más nos equivoquemos, mayores son los golpes que recibimos. En nuestro subconsciente lo que hacemos es intentar defendernos de aquello que nos lastima. Muchas veces nos pasamos la vida evitando cosas que potencialmente nos pueden hacer daño. El problema es cuando este evitarlo es algo desmedido. Y sobre todo, el apartarnos de las cosas malas, pero también de las posibles cosas buenas. La soledad a veces es una medida inconsciente que tenemos cuando nos han engañado o cuando nos han despreciado. Podemos sentir muchas ganas de tener una relación, pero cuando nos estamos entusiasmados, entonces inconscientemente generamos un problema que nos aleja de esa relación simplemente para evitar que nos lastimen de luego. Y claro, nos volvemos a preguntar por qué estamos solos. Para evitar el dolor, la burla, el castigo incluso, pues sacamos unas conclusiones que a veces son exageradas y por supuesto que son equivocadas. Por ejemplo, el dejarse arrastrar por lo que todo el mundo dice no es correcto, porque no siempre la opinión de la mayoría es la más acertada. Solemos copiar las actitudes de los que admiramos o los que tienen un cierto prestigio. Y muchas veces buscamos la perfección y creemos que si la conseguimos no volveremos a sufrir. Es bueno querer ser mejores cada día, porque esto garantiza que vamos hacia adelante. Eso es la propia evolución. Pero es que nos cuesta mucho trabajo entender que nos falta aún mucho por aprender. Da igual la edad que tengamos, da igual dónde vivamos, ni cuál sea nuestra sociedad. En el largo camino de nuestra vida todos somos niños. Y siempre estamos aprendiendo. No abarquemos, amigos, muchas cosas. El abarcarlas y pensar que podemos con todas, esto produce bastantes conflictos. Admitamos que hay problemas, que hay proyectos o que hay situaciones que no estamos preparados para manejar. Hay cosas que no podemos entender. En la vida hay que tomarse las cosas con calma. Claro que sin olvidarnos de mejorar, pero con paciencia. Y mucha gente opta por seguir, digamos, las normas de una moral rígida e intachable, lo que dictan las costumbres de la sociedad. Uno puede pensar que haciendo siempre lo bueno y lo correcto no va a tener castigo y no va a haber dolor. Sí, es verdad que algunos principios morales nos pueden ayudar, pero si somos demasiado rígidos, el problema es que va a ser una carga muy grande para nosotros mismos. Superemos, amigos, nuestro miedo a equivocarnos, nuestro miedo a que nos lastimen por habernos equivocado. Lo podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, haciendo las cosas que realmente podamos manejar. O haciendo algo de lo que nos sintamos orgullosos y que ayude a los demás. Pero en definitiva, tenemos que ser mejores cada día, pero por uno mismo y no por temor. Que nos motive a ser mejores el querer disfrutar de mejores cosas. Y así iremos recibiendo poco a poco recompensas y viviremos motivados. Tengamos clara cuál es nuestra meta, nuestro sueño, y vayamos a él sin miedo. Cita con la noche. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y ser también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ya ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo en el fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo fingir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir. Para vivir. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. No es fácil, amigos, que reconozcamos nuestras equivocaciones, y todavía es menos fácil que pidamos perdón. A veces es más fácil actuar como si nada hubiera ocurrido, pensando que no se van a dar cuenta o que se va a olvidar ese error. Pero este comportamiento es el principio de un problema que nos puede traer muchos conflictos, desconfianza, rechazo, resentimientos. Hay veces en que las equivocaciones se relacionan con el fracaso, y esto no es verdad. Porque vemos como algo negativo y que nos queremos librar de toda costa. Perdemos la espontaneidad a la hora de elegir. Es que las equivocaciones están ahí siempre, nos ayudan a aprender siempre algo nuevo. Todos nos equivocamos, todos. Lo que no es fácil es aceptar las equivocaciones, porque claro, tocan nuestra autoestima, nuestro orgullo, y la vergüenza que nos provoca el hecho de que los demás se den cuenta de que no somos perfectos. Vamos a seguir equivocándonos, amigos, a lo largo de nuestra vida. Pero no es malo equivocarse. Lo malo es no saber reconocerlo. Me gustaría dar las gracias en estos minutos finales del programa a todos los que habéis escrito tanto en el muro de Facebook como en ivox.com Cita con la Noche. Respecto al anterior audio, el de Quién dirige tu vida, Ivana González nos dice que es muy bueno. Muchas gracias, Ivana. Cristina nos dice gracias por este empujón de energía que nos das en nuestro camino a la felicidad con cada uno de tus podcasts. Muchas gracias y un fuerte abrazo también para ti, Cristina. Un gran abrazo y gracias por habernos escrito. Edgar nos saluda desde Bolivia. Pues un saludo también, Edgar, para ti y para todos nuestros amigos oyentes también en Bolivia. También para Meteo, que nos dice: las casualidades no existen y di con cita con la noche hace tiempo y gracias por existir. Somos muchos los que salen a la calle con la satisfacción y ayuda de vosotros, mirando a la luna como energía proyectada. Esta cita, la de quien dirige tu vida, la anterior, ha sido como agua de mayo. Genial, y lo dicho, todo pasa por algo, seguir este sendero de la vida. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Nuria Rodríguez, por darnos gracias a nosotros, por el audio de Amar es vivir, que ya tiene un tiempo, pero qué bien que te ha gustado, porque te alienta a vivir, porque vivir es diferente a fluir o seguir, o como hemos comentado en el programa de hoy, no es lo mismo vivir que existir. Gracias también a Francisco Aragón, que dice: hay que oírlo todas las noches, el de que nunca es tarde para volver a empezar. Y a Juan Rodas, un saludo también, hasta Arkansas nos vamos en este caso. Saludos también, por supuesto, para Augusto Solano, que nos dice: innegable la sabiduría que se desprende de este mensaje, siempre un placer escuchar cada mensaje. Pues muchísimas gracias. No sé si el placer es por lo menos tan grande como el que tenemos en hacerlo. Y Pedro Quintuna, dice: precioso mensaje, Alberto, escucho 2 o 3 veces cada uno de tus audios, me gusta mucho, saludos desde Chicago. Pues saludos, Pedro, aunque estemos lejos físicamente, sin embargo no hay distancias cuando uno conecta, ¿verdad? Elizabeth Chango nos dice: qué buenos tus programas, excelente interrogante sobre quién dirige mi vida. Dice: como madre estoy cansada de complacer a todos y dejar mis deseos en segundo lugar. Pues como madre, Elizabeth, como persona, adelante. Adelante, porque tú conduces el autobús de tu vida. Pues muchísimas gracias, amigos, por todos los mensajes que nos dejáis. Y como ya queda poco para implicarnos en el programa número 400, pues me gustaría que fuerais un poco pensando en qué os gustaría. Me gustaría contar con audios, con músicas, con textos. Vamos a hacer un programa un poco especial que se llame simplemente Cita con la Noche. Y en este caso las citas y la noche las ponéis vosotros, cada uno de los oyentes. Muchas gracias por ser parte de Cita con la Noche. Nada más por esta noche. Muchas gracias por ser parte de Cita con la Noche y, sobre todo, nos volveremos a escuchar, nos volveremos a encontrar muy pronto, como siempre, en la lejanía, pero también en la cercanía de esta noche mágica que nos da alas para volar y para salir de nosotros. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.